And action. En Super 8. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a En Super 8. Bienvenidos de nuevo a todos a En Super 8, el podcast de cine que en cada programa os trae el monográfico de una película diferente cada vez. Esto es así por la filosofía que quería tener el programa cuando lo comenzamos. Queríamos eso, que cada programa pues se dedicara exclusivamente a una película, con el ánimo de dejar esa ficha ahí perenne en el tiempo como algo pues casi sin caducidad, que dentro de 5 años cuando lo escuchéis pues que tenga la misma validez o casi que si lo escucháis ahora mismo. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de zarandajas y vamos a ir con nuestra película del programa de hoy. Y es que nos ha gustado esto de los viajes en el tiempo, así que si en el anterior programa viajábamos al futuro con Stallone, este lo vamos a hacer también. ¿Con Marty McFly? No, hombre, no, en Super 8 es más de películas más minoritarias. Ya, ya. ¿Y el programa del Templo Maldito qué? Eso fue una espinita de la infancia, que el programa también es nostálgico. Eso no querrá decir lo que creo. Pues sí, hoy nos toca película viejuna. ¿Ya estamos otra vez? Yo me bordo, ¿eh? Pero no se vaya, ¿dónde va? ¡A la mierda! Bueno, mientras a este se le pasa el berrinche, nosotros vamos con nuestra película, que es ni más ni menos que El tiempo en sus manos, la película clásica de La máquina del tiempo. Mira que podía haber hecho la nueva, ¿eh? Pero no, tenía que hacer la más vieja. ¡Te no se iba! En fin, que esa es la película de hoy y que nos vamos ya al sumario. Y el sumario del programa de hoy va un poquito como siempre. Los que nos escuchéis más a menudo, pues ya sabréis cómo solemos hacer estas cosas. Iremos primero con la ficha de la película para daros todos los datos de esta producción. Luego iremos con el apartado de la dirección. Daremos un repaso al reparto y a su principal protagonista. Luego analizaremos minuciosamente el argumento y la historia. Luego le tocará el turno a nuestra sección favorita, la de las curiosidades. Y finalizaremos, como siempre, con la nota y la despedida. Así que vamos yendo ya con la ficha de la película. Vámonos, que no hay tiempo que perder. ¿O sí? Ficha de la película. Y la película del programa de hoy, como ya os hemos indicado, es El tiempo en sus manos. Curiosamente titulada así porque el título original es The Time Machine, la máquina del tiempo. Y es del año 1960. Su género es el de aventuras y fantasía. El director es George Pal. El guion está basado en la conocida novela de H.G. Wells. Y su guionista es David Duncan, que es también conocido pues, por ser el autor del libreto de Viaje alucinante. David Duncan, de hecho, incluso participó en la última versión de La máquina del tiempo, la de 2002, donde salía Guy Pearce, ya que hizo el primer borrador de aquel guión. Esta versión la vamos a obviar porque nos parece que no merece ni la pena, pero solo decir que estaba dirigida por Simon Wells, el bisnieto de H.G. Wells. Vamos a volver ya con nuestra película del programa de hoy, que la produjo George Pal Productions y Galaxy Films. La distribuyó la Metro-Goldwyn-Mayer en cine cuando se estrenó y en televisión la NBC en 1965 y posteriormente de nuevo la Metro en VHS ya en 1988, aunque en la actualidad los derechos de distribución en DVD y en Blu-ray los tiene la Warner Bros. La música corre a cargo de Russell García y el presupuesto con el que contó la película es de $750,000, bastante reducidillo. La verdad es que hay mucha gente en esta película que aparece sin acreditar, como casi todo el departamento musical o casi todo el de efectos especiales, el departamento de arte y hasta George Pal como productor no aparece. La película ganó un Oscar, el de Mejores Efectos Especiales, en su única nominación. En la categoría que por aquel entonces, como era costumbre, pues solo había dos candidatas. También tenemos que remarcar que como extra del DVD tenemos el documental, un documental que se hizo en el 93 sobre la película, que presentaba el mismo Rod Taylor, el protagonista, y con la participación de parte del reparto original, Whit Bissell y Alan Young, además de Duncan en la parte de guión. Este pequeño reportaje se centraba sobre todo en la máquina en sí, en cómo se construyó y qué fue de ella. Además, incluía un pequeño corto donde veíamos la vuelta del personaje de Taylor de nuevo a su laboratorio y reencontrándose con sus viejos compañeros. Estos son los datos que tenemos de esta producción, pero hay más, hay mucho más, así que vamos al siguiente apartado, que es la dirección, con su director y principal artífice de esta película, George Pal. Dirección. George Pal es quien dirige y el principal artífice de que el tiempo en sus manos se llevara a cabo, porque también es su productor principal. Fue un pionero, sin duda, un visionario, sin duda uno de los padrinos de la ciencia ficción en el cine. George nació en Hungría y pronto se interesó por el mundo del espectáculo. Empezó a trabajar en Junia Films, al igual que también hizo, por ejemplo, Hitchcock en sus primeras películas. George se dedicaba a diseñar pues alguno de los carteles, los créditos y las cartelas con los textos para las películas mudas, pero sus intereses iban más allá. Iban más por el mundo de la animación, por el que se interesó muy pronto. Con ese objetivo pues cambió a los conocidos estudios de la UFA en Alemania, aunque el ascenso del nazismo y de Hitler hicieron que tuviera que abandonarlo solo 3 años después. Esa migración forzosa lo llevaría por toda Europa, donde se hizo conocido en el mundo de la publicidad gracias a sus montajes en stop motion y a sus marionetas. Habían nacido los Puppetoons, que harían famoso a George Pal. A pesar de este éxito, el inicio de la guerra le hicieron finalmente cruzar el charco hasta América, rumbo a Hollywood. Allí Pal fundó su pequeño estudio, donde con sus marionetas de stop motion pues creaba pequeños cortos. Cortos que le dieron pronto a conocer y por los que recibiría incluso un Oscar, un Oscar especial por sus técnicas de animación. Pero esto debía llegar a su fin. 10 años después de su llegada a América, sus marionetas ya no levantaban el mismo interés y Pal, como buen pionero, pues supo que era el momento de cambiar de campo. Era el momento del cine. Y en el cine se inició Pal como productor, pero no de películas corrientes, sino que se especializó en temas de ciencia ficción. Con Destino a la Luna fue su primer éxito, seguido de Por cuando los mundos chocan, un film que en su día no quiso hacer por la complejidad de llevarlo a cabo Cecil B. DeMille. Con estos mimbres, la Paramount le confió el destino de otro proyecto que fue varias veces desechado por diferentes directores y productores, La guerra de los mundos, una historia de H.G. Wells. Esta guerra de los mundos lo hizo aún más conocido. Sus siguientes producciones serían más convencionales, aunque un par de reveses harían que decidiera pues llevar todo el control de sus películas, ya desde la dirección, aparte de en la producción. Se inició con El pequeño gigante y más tarde con El tiempo en sus manos, que veremos luego. Le siguieron pues La Atlántida, El continente perdido o Las siete caras del Dr. Lao, su último éxito comercial. Pese a este último éxito, logrado, como solía pasar en todas sus producciones, como hemos visto en la ficha del tiempo en sus manos, con un presupuesto ínfimo, empezó a tener problemas para financiar sus siguientes películas, que pasaron sin pena ni gloria. Esta falta de fondos hizo que tuviera que abandonar numerosos proyectos. Por ejemplo, fue el primer interesado en llevar a la gran pantalla La fuga de Logan, la novela. Tampoco pudo realizar la adaptación de la novela El Golem de Gustav Meinrich. La muerte le pilló pues como estaba siempre, trabajando en un nuevo proyecto, desapareciendo así uno de los grandes pioneros del cine de ciencia ficción. un visionario, un creador capaz de llevar a cabo producciones que parecían imposibles, el creador de los Puppet Toons y de un buen montón de joyas del cine fantástico, clásicos ya muchas de ellas, y un hacedor de sueños y fantasía que exprimía cada dólar como nadie y que siempre tenía en marcha otra nueva maravilla con la que sorprendernos. Que como hemos visto además no se amilanaba ante nada y aprovechaba todo el dinero que le daban. Ya vamos a nombrar luego una curiosidad del tiempo de sus manos que os va a sorprender bastante, seguro que pocas veces se da. Pero hasta que eso llegue, vamos a ir con el reparto. Tenemos ya casi todo el plan, solo nos falta la parte de la huida. ¿Esta va a ser la película? Sí, esta es. Ya hemos estudiado sus debilidades y sus fortalezas. ¿Y las carreras de los actores? Sí, sí, todo. También hemos conseguido una buena lista de curiosidades, nos pueden sacar de cualquier apuro. ¿Y qué es eso que tiene ahí escrito? Es un esbozo que estoy ultimando, no sé qué tal resultará. A ver, estafa, salir corriendo, música... Es el gag del final, ¿no? Sí, esto será el final. Y esta debería ser también nuestra vía de escape. Super 8, un podcast de cine donde todo está planeado, pero nada sale como esperábamos. Estamos en super8.com. Reparto. Y el reparto del tiempo en sus manos está liderado por Rod Taylor en el papel de H. George Wells, bueno, de George, como se nombra en la película, porque nunca se dice el apellido, pero se supone que es H. G. Wells, quien es el protagonista principal y del que luego vamos a ver su carrera entera. Le acompañan en el reparto Alan Young como David Filby y también como su hijo, James Filby. Este es un actor inglés que además no solo es actor de cine, sino que también era un muy conocido actor radiofónico con su propio show y todo. Luego pasó a la televisión donde se hizo famoso por su papel en Mr. Ed. Young también es conocido pues, por sus papeles de doblaje y es que Alan es la voz en inglés del tío Gilito. En los últimos años le hemos visto más en papeles pues, como estrella invitada, en series como Cinco en Familia o en Se ha escrito en crimen o Cosas de brujas. Y decimos le hemos visto porque aún sigue vivito y coleando, 95 añazos lo contemplan. También aparece en el reparto Yvette Mimieux en el papel de Wina. Una actriz casi novata que cuando se realizaba el tiempo en sus manos, de hecho, era menor de edad y cumplió 18 años durante el rodaje. Su inexperiencia en una producción tan larga pues, provocó que sus actuaciones pues, mejoraran a pasos agigantados, lo cual hizo que Pal pues, volviera a rodar muchas de sus escenas iniciales para aprovechar eso, para aprovechar esa mejora. Volvió a coincidir con Taylor en otra película, en El último tren a Katanga, aunque casi todas sus películas fueron un fracaso de crítica y público. Solo brilló en la televisión algo más, con 2 nominaciones a los Globos de Oro incluidas. Además, estuvo casada con el gran Stanley Donen, se retiró en 1992. También aparece en este reparto Sebastian Cabot en el papel del doctor Philip Hiller. Este es otro actor británico. ¿Será que salían más baratos? Pues puede ser, puede ser. Cabot debutó curiosamente en una película de Alfred Hitchcock, en Secret Agent, en una de sus películas británicas. A lo largo de su carrera ha actuado siempre de secundario y también de doblador. Era la voz del narrador de las aventuras de Winnie the Pooh o la voz de Bagheera en El libro de la selva. Más actores británicos hay en este reparto, por ejemplo Tom Helmore en el papel de Anthony Bristol, otro secundario, que apareció también en varias películas de Hitchcock, la más destacada en Vértigo, donde hacía el papel del villano de Gaby Nestler. ¿Esta la vamos a hacer en algún programa? Pues igual cae, igual cae. Falca, vamos a seguir con el reparto, que tiene también a Whit Bissell en el papel de Walter Kemp. ¿Otro británico? Pues no, este no era británico, este era americano, será de los únicos, pero tiene pinta de inglés, la verdad. Otro secundario, aunque este ya se especializó. ¿En qué? Pues curiosamente en películas de terror de serie B. Bueno, que casi todo el terror de los 60 pues es un poco considerado de serie B. Aparece, por ejemplo, en La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta sí que queremos hacerla algún día también. Apunte, que va creciendo la lista cosa mala ya. Joder, tenemos ya para 5 temporadas. Pues puede ser, usted apunte, apunte. Bissell también aparece en otra de ciencia ficción, en Soylent Green, la de Charlton Heston. Y por supuesto, en El tiempo en sus manos. Y finalmente, terminando con el reparto principal, pues tenemos a Doris Joyce haciendo el papel de Mrs. Watchett. Otra secundaria, que no la adivina. ¿Británica? Británica, of course. Esta viene de lejos ya que comenzó con Tarzán, con el Tarzán de Weissmuller en los años 30. También apareció en Sonrisas y lágrimas y es la voz de Alicia en la película clásica de Disney de Alicia en el País de las Maravillas. Este es el reparto principal del tiempo en sus manos, pero sin duda todo el peso de la película, todo el peso de la producción lo lleva Rod Taylor y con su carrera vamos a ir ahora. Y es que Rod Taylor, a pesar de lo que pueda parecer, no es estadounidense. ¿Qué es británico, como todos los de esta película? No, no, era australiano. ¿Y cuál es la diferencia? Yo qué sé, canguros, koalas o esas cosas, no sé. Pero es en Australia donde Rod comenzó su carrera. Su primer impulso no era la interpretación, pero en sus primeros trabajos en el periódico local empezó a tener contactos con el mundillo teatral, que finalmente lo empujaron en esa dirección, así que comenzó como actor de radionovelas y de teatro. Su porte, ese físico, lo hizo destacar muy pronto. Y no solo destacar, logró el premio de actor del año en Australia, un premio que incluía además un billete a Londres, vía Los Ángeles. Lo que pasa es que Rod nunca llegó a la capital de Inglaterra. En América, de nuevo, su porte le ayudó a meterse en el mundillo televisivo. Incluso pudimos verlo en Gigante, a la sombra de James Dean y de Rock Hudson. Pero fue una prueba fallida la que le daría regularidad en la gran pantalla. En 1955, Rod probó suerte en el casting para realizar el papel de Tony Graziano, enmarcado por el odio. Como ya vimos en el programa del golpe, este papel se lo llevó finalmente Paul Newman. Pero la prueba de Taylor pues gustó bastante al estudio, que lo fichó. Curiosamente, este papel iba a ser de inicio para James Dean, con quien había coincidido en Gigante, aunque este desgraciadamente murió antes del rodaje. Después pues se convirtió en la película que lanzaría la carrera de Newman. El contrato con la Metro pues le llevó a varios papeles de secundario en grandes producciones, con estrellas de la época, aunque no sería hasta 1960 cuando Rod consiguió su primer papel protagonista, la película The Time Machine, El tiempo en sus manos. Esta película, la de la máquina del tiempo, daría a Rod la popularidad que se había venido ganando. A pesar de ello, pues no dejó de hacer televisión ni otras colaboraciones. Era, por ejemplo, la voz de Pongo, el padre de los 101 dálmatas de Disney. En el 63 haría su película más recordada, y no en una peli cualquiera ni con un director cualquiera, ya que protagonizó junto a Tippi Hedren Los pájaros de Hitchcock, sin duda su papel más memorable junto a la película del programa de hoy. Y es que aún hoy, cuando se recuerda a Rod Taylor, y desgraciadamente tuvimos que hacerlo hace bastante poco, es por La máquina del tiempo y por Los pájaros. La década de los 60 estuvo llena de los papeles protagonistas que antes no tuvo, ninguno especialmente remarcable, pero formaba ya parte del star system de la meca del cine, hasta que poco a poco pues su popularidad fue menguando. Aunque eso no supuso ningún problema para el amigo Rod, porque él siguió trabajando, porque era un currante de esta profesión y volvió a la televisión, no le dolían prendas. De hecho, nunca llegó a abandonarla del todo. Protagonizó Mascarada y participó en varias series como El Falcon Crest o en Se ha escrito un crimen. Incluso en el 93 ejerció de conductor del documental sobre la máquina del tiempo que hemos comentado antes, junto a varios de sus compañeros de reparto. Su última aparición en el cine fue hace bastante poco, con el papel de Winston Churchill en Los malditos bastardos de Tarantino, un digno final para una digna carrera. 17 de enero de 2015, a escasos dos meses de que publicáramos este programa, moría en California y a cuatro días también de cumplir los 85 años nuestro viajero del tiempo. Se nos iba Rod Taylor. Sí, la verdad es que es un final un poco triste para terminar el repaso del reparto, pero no os aflijáis porque ahora ya vamos a pasar a repasar el argumento. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Plastic Tree, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shiron Echo. Argumento. Y es que el inicio de esta historia, como muchas de las llevadas al cine y como unas cuantas de las que hemos tratado en el programa, pues está en los libros. Y no por un autor cualquiera, sino por el gran Herbert George Wells. Herbert George Wells fue considerado como uno de los mayores precursores de la ciencia ficción en la literatura, otro pionero como Pal en el cine. Y es que la historia del tiempo en sus manos está llena de pioneros. El autor de La Guerra de los Mundos se inició a lo grande en el mundo literario con esta novela, con La Máquina del Tiempo, novela que había tenido antes diversos prólogos o historias cortas que hacían referencia a parte de su mitología, pero que se publicó como tal en 1895. Según la historia, George se pulió la novela completa en solo 15 días, un verdadero récord para un clásico de la literatura. Su éxito, el éxito de La Máquina del Tiempo, fue lo que permitió a George dedicarse de lleno a la literatura, por lo cual tiene aún mayor importancia, una importancia brutal, ya que Wells nos ha dado para nuestro disfrute joyas, joyísimas de la ciencia ficción, como por ejemplo La Isla del Doctor Moreau o El Hombre Invisible, o como ya hemos visto, La Guerra de los Mundos. Como os contábamos antes, todo un pionero. Wells murió en el 47 sin tener la oportunidad de cruzarse con el otro genio de esta historia, George Pal. En el 53, Pal estrenó La Guerra de los Mundos, una obra que nadie había querido adaptar por su dificultad. Lo cierto es que fue un gran éxito, lo cual hizo que los descendientes de George Wells pues quisieran seguir con el resto de sus obras. ¿Y quién mejor que Pal para ello? Así que le dieron a elegir qué obra quería adaptar. Inmediatamente George fijó su objetivo, La Máquina del Tiempo, sin duda. Aún así, la Paramount dijo que no. No, no y no, que no lo veía nada claro. A pesar de todo, George actuó por su cuenta, contrató al guionista, a Duncan, y comenzó a preparar la historia. Decidieron, después de varias deliberaciones, situarlas en el tiempo de la novela, finales del siglo XIX, para darle mayor veracidad a los viajes temporales. Así podían incluir hechos reales que hubieran ocurrido, como las dos guerras mundiales. El proyecto quedó ahí, en suspenso. Sin el apoyo de una gran productora, sin dinero, sería imposible de realizar. Corría ya el año 58, cuando Pal estaba rodando para la Metro-Goldwyn-Mayer El Pequeño Gigante, su primera película como director, Y el presidente de la Metro pues le preguntó a Pal sobre futuros proyectos que tenía. ¿Qué era lo que ese visionario tenía para el futuro? Lo primero que le vino a la mente de manera inmediata a Pal fue la máquina del tiempo. Dicho y hecho, la producción sería modesta. Matthew Raymond, el presidente de la MGM, dio a Pal $850,000 para sacarlo adelante. Gracias a diversas técnicas, como el timelapse típico de los Puppetoons, reciclaje de escenarios, muchos de ellos pertenecientes a películas como Planeta Prohibido, o el uso de miniaturas o de pinturas, pues gracias a todo eso Pal no llegó ni a gastar esos $850,000, le sobraron casi $25,000. El diseño de la máquina, ese icónico diseño, lo tuvieron bastante fácil. Lo cierto es que Wells en la novela pues la describía de manera muy vaga, lo cual les daba bastante libertad al equipo de producción. Podían hacer casi lo que quisieran. Y la verdad es que lo que les salió fue un diseño genial, con toques victorianos gracias a ese gran trono y con forma de trineo futurista. Es sin duda uno de los grandes iconos de la producción. Así, en 1960 se estrenaba El tiempo en sus manos. La película arranca en Inglaterra, en la Inglaterra más victoriana, a finales del siglo XIX, de hecho tan a finales que es en el cambio de siglo, el día de cambio de siglo, el día de Nochevieja, donde los amigos de George pues están que rabian debido a su tardanza para cenar. Cuando ya se disponen a ello, un hecho espeluznante tiene lugar, el anfitrión aparece demacrado, herido, hecho un guiñapo y con una historia alucinante, referente a un viaje increíble. Esta introducción es la forma de contarnos los inicios de esos experimentos de George con los viajes temporales, George el personaje, pero también se convierte en una clase magistral de cómo introducir al espectador en esta teoría que manejaba la película de la cuarta dimensión, en los viajes temporales, siempre dentro de lo creíble en 1960. Ya sabemos que ahora somos bastante más enrevesados, o es que nadie ha visto Primer. Bueno, si la veis y conseguís entenderla, pues ya nos la contáis, ¿eh? Porque no hay quien la pille. Bueno, como decíamos, que George plantea a sus amigos pues sus trabajos en los viajes temporales, lo que ha estado investigando, incluyendo un precioso prototipo, una singular miniatura de una máquina del tiempo, un modelo a escala que George pretendía recrear a tamaño natural para poder ser él y no solo una máquina quien viaje en el tiempo, a pesar de los riesgos. Y ese primer experimento parece funcionar. Bueno, al menos la miniatura desaparece, aunque George por respuesta pues solo recibe las risas de sus amigos. No de todos, claro, su más querido amigo, David Filby, sabe que algo pasa, algo no está bien, y está en lo cierto. La verdad es que George odia la época en la que le ha tocado vivir, guerras continuas, la ciencia al servicio del ejército, la humanidad se está echando a perder. Esa es su razón principal para huir, su razón para intentar encontrar otra realidad y su intención es encontrarla más allá, en el futuro. Y es que en realidad esa miniatura, ese juguete, no estaba sino basado en una máquina real, una máquina que ya estaba construida. Una máquina maravillosa no solo por su capacidad de viajar en el tiempo, sino también por su diseño, con esa forma que ya hemos explicado de gigantesco trineo y con un estilo muy victoriano, con un gran trono en medio para albergar al viajero temporal, a George, y un gigantesco disco en su parte posterior que girará al ponerla en marcha, moviéndose en esa cuarta dimensión. George va a hacer realidad su propósito y va a viajar en el tiempo. Aquí es donde, de hecho, George Pal brilló con luz propia y donde el departamento de efectos especiales se ganó ese merecido Oscar. Y es que esa utilización de la misma técnica que utilizaba Pal con sus Puppetoons, el director pues provoca que parezca que realmente viajemos en el tiempo. Los días comienzan a pasar en un suspiro, las velas se consumen rápidamente, las flores se abren y se cierran a velocidad de vértigo. Mientras, George contempla todo esto desde su trono, desde la máquina del tiempo. Pero esto no es suficiente para él, no le vale con avanzar unos días, quiere ver más, por lo que acelera el paso del tiempo mientras vemos cómo el tiempo pasa desde el invernadero donde está la máquina. 20 años después, George observa desde su trono que todo empieza a cambiar demasiado rápido. La electricidad se ha ido, las ventanas están tapiadas, algo pasa. George para la máquina y sale de casa, solo para descubrir que esa sociedad que él creía que se estaba echando a perder en 1899 solo ha ido a peor, y que la guerra, esta vez la Primera Guerra Mundial, se ha llevado a todos cuantos conocía. Sus peores vaticinios se hacen realidad, reafirmándole en su intención de viajar en el tiempo en busca de un futuro mejor. pasan 5 años, 10, 20. George ya está en 1940, que es lo que marca la máquina. Y para. Las guerras son allí incluso peores. Está en medio de la Segunda Guerra Mundial. No hay nada que hacer, debe buscar más allá todavía. Vuelve a montarse y para nuevamente, esta vez en el 66. Recordemos que la película es del 60 y para los espectadores de entonces, pues eso ya era el futuro. En la imaginación de Pal, después de dos fases de una guerra mundial cada 20 años, en esos años 60, una nueva amenaza se cierne sobre la humanidad. Bombardeos atómicos, más guerras, más destrucción. Huir es la única salida, hacia adelante, pero no un poco como ahora, sino mucho más. Más allá de la razón y de la lógica, hasta un año, el 802.701. Y además no en cualquier fecha, porque George llega a este nuevo mundo un 12 de octubre, precisamente el día en que otro viajero también descubrió otro mundo totalmente nuevo, Cristóbal Colón. En este nuevo mundo, George descubre que la naturaleza parece haber recuperado parte del terreno. ¿Pero está solo? Pues no, parece que no. Una sociedad idílica la habita. Habita este paraíso, sin preocupaciones, sin labores, viviendo de lo que le da la madre naturaleza, una sociedad feliz. Feliz e indiferente, porque ante la extrañada mirada de George, los apacibles habitantes de este mundo son capaces de ver impasibles cómo uno de ellos se ahoga sin siquiera intentar ayudarlo. Es así como nuestro viajero en el tiempo conoce y salva de la muerte a la joven Gwyna, y también conoce a su pueblo, los Iloi. Esta sociedad no solo es totalmente indiferente a los demás, tampoco tiene ninguna curiosidad por nada, una sociedad donde nadie trabaja y libros, sí, pero todos son de épocas pasadas y de hecho se están deshaciendo. No hay cultura tampoco, ni conocimiento, nada. La evolución del hombre se ha quedado en eso, en nada. En el futuro, el desconocimiento y la falta de esperanza es aún peor que todas las guerras. Pero ahí es cuando George desea volver a su época, pero no puede. Algo o alguien ha hecho desaparecer su máquina, está atrapado. Atrapado en ese futuro. Y es así como nuestro viajero descubre que sí que hay algo que a los Iloi no les es indiferente. La oscuridad, la noche, los Morlocks. Y es que este nuevo mundo no solo está habitado por los Iloi. Sus ropas no salen de la nada, ni todas sus construcciones. Todo esto es obra de ellos. Y los Iloi deben obedecerlos, si quieren mantener su paraíso. Y sobre todo, no deben salir en la oscuridad, bajo ningún concepto. Porque como George descubre, la antigua humanidad sí consiguió dejar algo. Una especie de archivo de grabaciones de lo que sucedió hace eones. Y ahí explican cómo los Morlocks llegaron a ser lo que eran. Se conoce que tras la destrucción de la atmósfera y debido a las continuas guerras, la humanidad se dividió. Se dividió en dos, entre los que bajaron a las profundidades intentando sobrevivir y buscando un nuevo futuro, y los que se quedaron en la superficie. De ahí, de esos que descendieron a las cavernas surgieron los Morlocks, y de los de la superficie surgieron los Iloi. Los Morlocks son los señores, los amos, que proporcionan a los Iloi de la superficie todo cuando necesitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como nosotros, querían tener bien alimentado y bien cuidado al ganado. Al alcanzar la madurez, los Iloi son mandados abajo a servir de alimento, en pago por lo recibido. El tiempo en sus manos, la verdad es que nunca ha sido, como sí era la novela de Wells, un reflejo de la clase obrera y de la clase alta, ni mucho menos. Esta es una relación muy distinta, es una relación de granjero y ganado. Tal como pasaba, por ejemplo, en Matrix, el ser superior da al inferior lo que le hace falta para tenerlo tranquilo y contento, para sacar de él lo que necesita. Unas criaturas que han degenerado hasta lo más bajo, comerse a sus semejantes. Mientras en la superficie, la otra mitad de la sociedad se ha acomodado, mientras es criada y engordada. La involución en todos los sentidos. Bueno, y el final, pues bueno, es el principio, ya lo sabemos, lo hemos visto al iniciarse la película. Cómo llega hasta allí es lo que tenemos que averiguar. Nosotros ya os hemos contado bastante, incluso demasiado. Pero para sacar una lectura real de la película y para poneros un poco en danza, pues por lo menos teníamos que llegar hasta donde os hemos narrado. Sin duda, al final es algo sorprendente, que supone que esta película sea sin duda un icono. Un icono de la ciencia ficción. Muchas son las diferencias que se aprecian entre el relato original de Herbert Wells y la película de Pal. Desde los físicos, los más formales, como los Iloi, por ejemplo, se describen en el libro como seres gráciles de 1,20 de estatura que ni siquiera hablan en el idioma del viajero. Esta diferencia llega hasta el mismo viajero, que en el libro ni siquiera tiene nombre, es simplemente el viajero en el tiempo. O también son muy diferentes los terribles Morlocks, no descritos tanto como una especie inferior, sino más brutal que los de la superficie, y también son físicamente diferentes, son blancos, y con el pelo de un rubio desvaído, con melenas rubias, producto de esa vida en las profundidades. También el argumento, el espíritu, sufre bastantes cambios, con un final sensiblemente diferente y más desolador. Pero eso, lo más importante es el espíritu de ese argumento en la trama, que se altera alterando completamente el significado de la narración. En la novela, esta sociedad de los Siloy y los Morlocks se presentan como una evolución de nuestra sociedad, una sociedad de clases, donde los Siloy representarían las clases más altas, con una vida sin preocupaciones ni obligaciones, y donde los Morlocks serían el futuro de esa clase obrera, los trabajadores, los que sustentan con su esfuerzo los privilegios de los seres de la superficie, cobrándoselo, eso sí, cobrándoselo en carne. Ese parece ser el trato y lo que mantiene el equilibrio. Si se mantiene en ambos bandos, tanto en la novela como en la película, esa pérdida de las cualidades humanas en los Morlocks por causas obvias, evolucionan a estados más primitivos, más brutales, pero también en los Siloy, que acostumbrados desde generaciones a no tener más preocupaciones que ellos mismos, ni siquiera atienden a los de su misma clase. En esto se parecen, pero ¿en qué se diferencian? ¿Cómo cambia esta lucha de clases en la película? Bueno, como hemos visto en el argumento, el sentido de esta separación de la raza humana es muy diferente. En ella los Morlocks hacen el trabajo. Sí, mantienen los privilegios y la falta de preocupaciones de los Siloy, pero con un sentido muy distinto. En la película los Morlocks son la raza dominante, son los amos, y es que consideran a los Siloy en realidad como su ganado, su rebaño, seres a los que alimentan y mantienen contentos hasta llegar a la edad de que se convierten en su comida. Son los pastores y los Siloy son su fuente de comida. Después de la película, que la verdad es que tuvo bastante éxito, Pal siempre tuvo intención de hacer una continuación. Ese final semiabierto que dejó invitaba a ello, pero nunca se llevó a cabo. Y es que a pesar del éxito inicial, la Metro rechazó de plano todos los guiones de posibles secuelas, dejándose finalmente de lado. Sí se hizo ya en el presente un remake, que la verdad es que ni se acerca al encanto que tiene la original. Y es que no nos engañemos, La Máquina del Tiempo es una película muy de su tiempo. Simplifica cuanto puede, no se pierde en intentar explicar cosas que no sabe cómo resolver, ni en paradojas temporales, ni en nada. Y en eso, en esa ingenuidad del relato es donde reside gran parte de su encanto. Y a pesar de eso, sin duda, es un modelo para todas las películas de este tipo que vinieron detrás de ella. Y es que de un modo u otro, sobre esas bases del tiempo en sus manos han descansado la práctica totalidad de las cintas de viajes en el tiempo. Una película con un encanto especial y que te enamora. Luego, si la analizas fríamente, realmente el argumento es bastante simple, la forma en la que se lleva a cabo también está muy simplificada, pero tiene algo especial. Bueno, este ha sido el argumento. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección preferida, a las curiosidades, que tenemos unas cuantas. Curiosidades. Ya hemos pasado a la sucesión de las curiosidades, y es que esta película, como muchas las de ciencia ficción, la verdad es que tiene unas cuantas, y además siendo una película icónica, tiene aún más, y más tiene cuanto más tiempo pasa. Es muy curioso. Así que vamos a empezar. Como en muchas películas, la idea que se tenía para el reparto original y la que finalmente quedó en la película terminada es muy distinta. Y es que Josh Pal manejaba para interpretar al viajero en el tiempo varias opciones, entre ellas pues Paul Scofield, el protagonista de Un hombre para la eternidad y El tren, o también tuvo en cuenta a Michael Rennie, de Ultimátum a la Tierra. Otra de sus opciones era James Mason, el actor de Con la muerte en los talones. Tampoco se libran de estas disquisiciones los papeles femeninos del film, y es que Rod Taylor, el protagonista, cuando lo eligieron, quería que Shirley Knight hiciera el papel de Wina. Como hemos dicho, en 2002 se hizo un remake de la película que dirigió el bisnieto de H.G. Wells. En ella aparece también Alan Young, que el actor que interpreta en El tiempo en sus manos a Dave Filby y a su hijo James. Es el único actor de la película que ha trabajado también en su remake. En las escenas finales del tiempo en sus manos podemos ver a la casa del protagonista, pero no es sino una ilusión. Una ilusión de los efectos especiales, y es que la casa fue derruida después de rodar las escenas iniciales. Y Pal quiso mostrarla al final, por lo que hubo de representarla mediante técnicas de matte paintings. El director, George Pal, era un amigo cercano del también animador Walter Lantz, desde que este realizó un corto de su personaje del pájaro loco para la producción de Pal, de Con destino a la luna. Como tributo, Pal siempre intentaba incluir referencias al pájaro loco en sus películas posteriores. En El tiempo en sus manos podemos ver como una de las niñas que corre hacia uno de los búnkeres cuando suenan las alarmas en las guerras anunciando los bombardeos atómicos, pues se le cae de los brazos un pequeño muñeco del pájaro loco. El director de arte, Bill Ferrari, es quien creó la conocida máquina del tiempo y tras la placa de control puso una inscripción. Puso fabricado por George H. Wells. Suponemos que en referencia al personaje principal, a quien en la película solo se le llama George, pero que suponemos representa al escritor, a Herbert George Wells. Originalmente, y a pesar de ese maravilloso diseño, no fue llevado a cabo tal y exactamente como quería George Pal, ya que este quería que el disco de la máquina, ese gigantesco disco trasero, pues girara en el sentido horario para viajar hacia el futuro y en el sentido contrario para viajar al pasado. Debido a la forma en que se había construido el mecanismo, se consideró que era demasiado caro y que requería mucho tiempo poder agregar esa función extra. Así que finalmente no se realizó. Aunque hubo algo que sí que pudo hacerse. Y es que la máquina del tiempo está inspirada en uno de los juguetes preferidos de George Pal de niño, en un trineo. Esa es la razón principal de que la máquina del tiempo esté diseñada así, como un gigantesco trineo en el que deslizarse a través del tiempo. La máquina del tiempo original se vendió en una subasta de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer en el 71. El ganador de la misma pues fue el dueño de un espectáculo itinerante. 5 años más tarde, la hélice, ese gigantesco disco trasero, fue encontrado en una tienda de segunda mano por el historiador de cine Bob Barnes, quien la compró por $1,000. Barnes, usando parte de los planos originales que George Pal le había dado unos años antes y contando con un equipo de amigos, consiguió más adelante restaurar por completo la máquina del tiempo. Y es que esta misma máquina la hemos podido ver en otras producciones posteriores, como por ejemplo en Gremlins o en El mago de la velocidad y el tiempo. También la pudimos ver hace poco en la serie The Big Bang Theory. Pero os preguntaréis qué fue de esa pequeña y preciosa miniatura que sale al principio de la película, ¿qué fue de ella? Pues la realidad es que fue George Pal quien se quedó con esa versión en pequeñito de la máquina del tiempo. Lamentablemente se perdió cuando la casa de Pal fue destruida en un incendio. En el rodaje del tiempo en sus manos utilizaron elementos del decorado de otras películas. Muchas de ellas fueron de Planeta Prohibido, la producción de 1956. Por ejemplo, los uniformes de los soldados que aparecen durante el bombardeo atómico del 66 pertenecen a esa película. También el globo de la parte de atrás, que aparece cuando George está escuchando a los anillos de información, se utilizó en Planeta Prohibido como una esfera de navegación. El premio Máquina del Stems, que se entrega en el Festival de Sitges a los cineastas y actores que se han distinguido en el género fantástico, es una copia del diseño de la máquina que vemos en el film, de la miniatura. Han recibido este distintivo genios como Roger Corman, Joe Dante, Robert Wise, Alejandro Jodorowsky, Rebecca de Mornay o Robert Englund, por decir algunos de ellos. Estas han sido las curiosidades y ya solo nos queda el final, la nota y despedirnos. La nota es... 7-7. Despedida. Hemos llegado al final del repaso de esta obra tan mítica, un repaso a esos inicios de la ciencia ficción en el cine, de la mano de uno de sus padrinos, George Pal. Y con una de esas películas míticas que todos hemos visto y que son por derecho las antecesoras de las películas de este género en la actualidad, una buena base sobre la que cimentar el cine fantástico, apoyándose como casi siempre, en la literatura. También queríamos que este programa pues sirviera un poco de homenaje no solo a Pal, sino también al recientemente fallecido Roth Taylor, un trabajador incansable de esta profesión, la de actor, y que nos dejó unos papeles que perdurarán en nuestra memoria, el de los pájaros y por supuesto el simpático idealista George del tiempo en sus manos. No nos podemos ir tampoco sin recordaros que, como siempre, que podéis seguirnos en Twitter, que somos @ensuper8. Que tenemos un mail en super8@gmail.com y que podéis encontrar el podcast en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Además, tenéis más información en ensuper8.com. Y acordaos, es en Super 8, todo con letras. ¿Qué? ¿Cuando no llaman por teléfono interrumpe usted? ¿No vamos a tener nunca un final tranquilo del programa o qué? Calle y escuche, que lo he hecho. ¿El qué? Que yo también he hecho una máquina del tiempo. ¿Qué dice? Que sí. ¿Con una silla de barbero y con forma de trineo, como en la peli? Bueno, con una silla de playa. Y no sé en qué trineo se ha ido usted, pero esto mucha pinta no tiene, ¿eh? Venga, vamos, que la tengo fuera. ¿Viene a verla o qué? Venga, voy. Ahí la tiene. Joder, al menos luces sí que tiene, ¿eh? Sí. Sí, le he puesto las del árbol de Navidad, que si no quedaba la cosa muy sosa. No sirven para nada, pero decoran. Mire, como cierta voz en off. Qué gracioso. Bueno, ¿se viene o qué? ¿Pero esto funciona? Pues claro. ¿Y a dónde vamos? Al pasado. Hay algo que hay que arreglar. Venga, monte. Joder, qué incómodo. Ya podía haber puesto dos sillas. Si les ha mangado del bar de aquel lado, que las reconozco. No sé qué dije. Venga, a ver la fecha. Doy esta palanca... Agárrese fuerte, que nos vamos. Vaya humareda, usted esto muy estudiado no lo tiene, ¿no? Uy, que el señorito encuentre incómodos los viajes temporales, ¿o qué? Un poco sí, mire, se ha cargado todos los pivotes del parking de la radio. Esto lo va a arreglar usted, ¿eh? En el futuro, pero lo va a arreglar. Que sí, que sí. A ver, ¿a cuándo me ha traído? Si esto está igual que siempre. Un momento. El 21 de septiembre de 2014. ¿Esta es la fecha del primer programa de Super 8? Por supuesto. Voy a acabar con esta mierda para siempre. Nunca debió de salir a la luz. Esto hay que arreglarlo. ¿Pero dónde va, loco? ¿De dónde ha sacado esa antorcha? Se va a enterar. ¡Bar de Roma! A ver, espere, espere. ¿Qué? ¿A qué? Usted espere, escuche un poco. Bienvenidos, amigos, a este, el primer programa de Tejiendo en Ochos. ¿Qué chorra es esta? ¿Cómo que Tejiendo en Ochos? ¿Y qué es esa música? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ¿qué? Espero que no sea lo que pienso. En este programa os enseñaremos todos los secretos del petit foie, los bodoqués y el crochet. Y también nuestra técnica favorita, ¿no? Por supuesto, los ochos. Aprenderemos también a tejer ochos, muchos ochos. Este programa nos llevará por el maravilloso mundo de cómo tejer un jersey y bufandas. Ahora que se acerca el invierno, esto nos vendrá de perlas. Pero en la radio, esto muy visual no es. No rompa el momento, hombre. Lo describiremos todo con detalle. Además, si no, tenéis nuestro blog, tejiendoenochos.com, donde os dejaré... Es usted un inútil, la ha vuelto a liar. ¿Qué? Usted escuche. Vuestra prenda de lana soñada. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues más adelante ya veremos cómo hacer guantes y gordos, pero hoy vamos a aprender a tejer nuestra primera bufanda. ¿Con ochos? Por supuesto, con muchos ochos. Y es que este primer programa nos va a servir para adentrarnos en esta intrincada técnica, así que prestad atención y no os perdáis, porque empezamos ya. Andy, vámonos de aquí. No entiendo nada. ¿Qué mierdas ha pasado? ¿Por qué hablan de Petifoy y de Punto de Cruz? Que es otra dimensión, una dimensión paralela. No solo nos hemos movido en el tiempo, nos ha llevado a una dimensión paralela, imbécil. ¿Qué dice? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? No podemos, estamos atrapados. ¡Atrapados! ¿Por qué le dejaría yo hacer nada? ¿Pero qué dice? ¿Atrapados de verdad? Pues eso parece. Pero eso significa que nos vamos a quedar aquí para siempre. No lo sé, ya veremos.